Bueno, Brian, seguís ahí en la toma del consejo escolar, ¿no? Sí. Sí, seguimos acá en la toma del consejo escolar, ya a un día de un mes de este reclamo, si llevamos acá a cabo los estudiantes, pero acompañados, ¿no?, de los docentes, terciarios y universitarios. Pero es un poco indignado, ¿no?, porque las autoridades siguen burrándonos. No hay una respuesta todavía por parte de ellos. Ayer un grupo de padres, ayer miércoles un grupo de padres, Escuela de Piloto, Escuela Mariano Moreno, Técnica 1, se acercaron al Consejo Escolar a hablar con una consejera a ver que, cómo destrabar este conflicto para que nosotros podamos volver a clase efectivamente. Y no tuvieron una respuesta y los padres estaban tan indignados y enojados, o sea, era una junta de emociones negativas para con las distintas autoridades que querían tomar el Consejo. O sea, eso se puede ir de las manos, o sea, es como que ya la indignación va más allá de los estudiantes. Hay padres que están, la rana, no comprenden cómo las autoridades ignoran todo este reclamo, cómo van sus responsabilidades. Y la verdad, bueno, a través de la asamblea estuvimos un poco decidiendo qué vamos a hacer, qué medida vamos a tomar de ahora en más para, bueno, llamar la atención de estas autoridades. ¿Y qué resolvieron en la asamblea? Y resolvimos que, bueno, que mañana viernes vamos a movilizar hacia el Palacio Municipal. También un repudio a los alumnos que golpearon. No sé si se enteraron que en la 46 golpearon a un alumno, un grupo de padres que no estaban muy en contra de este conflicto. Que, bueno, golpearon a los alumnos, después, bueno, a Mario Moreno queriendo hacer lo mismo. Sí. Entonces, bueno, nosotros como en repudio a eso que pasó con nuestro compañero vamos a movilizar, y además con las mismas consignas del reclamo generalizado, ¿no? Claro. Que es mejor la educación pública. Ayer, la última información que teníamos ayer al mediodía al cerrar el programa era que tenían esta reunión con los funcionarios. ¿Se suspendió por parte de ellos alguna respuesta, es decir, algún motivo concreto de los funcionarios provinciales o municipales de por qué se suspendió esa reunión? No, ninguna respuesta. Simplemente no. Nunca se presentaron a la reunión, nosotros los esperamos, los padres como de vuelta, los fueron a buscar a ver si tenían una respuesta y nunca aparecieron. Tuvimos la posibilidad de, yo personalmente no, pero me comentaron mis compañeros que pudieron hablar con una consejera que le dijo que no, que las autoridades del Ministerio de Educación nunca vinieron, y del municipio tampoco, y del Consejo Escolar tampoco, no existió, Arbaresi. Así que la verdad no comprendemos, no logramos comprender cómo las autoridades no juegan el rol que deberían jugar, ¿no? O sea, el de cumplir con sus responsabilidades y el de tratar de destrabar este conflicto para que todo siga su camino normalmente, ¿no? Brian, hablábamos un poco en la nota y también al comienzo del programa sobre el tema de los chicos golpeados y las patotas que se presentan en las escuelas que están tomadas. ¿A qué crees vos, y también hablando con compañero y compañera, a qué creen que se debe esta iniciativa, digamos, esta mala iniciativa que toman estos sectores, digamos? Mirá, en realidad hay un montón de cuestiones que nos dejan en incógnita, porque estas patotas, para empezar, que bueno, ellos se identificaron como padres, los alumnos que fueron agredidos en la 46 no los vieron como padres, no los reconocían como padres de ese colegio. Así que tranquilamente podrían ser personas mandadas a ese colegio. Tampoco, bueno, se puede juiciar, o sea, no decir quiénes son o quién no, porque no los reconocemos. Pero es muy probable que directamente no sean padres y sean personas que las mandaron, podríamos ser las autoridades, ¿por qué no? O sea, nosotros creemos que los responsables de lo ocurrido en la Mariano Moreno, en la Escuela 46, ayer en el Consejo Escolar también se acercaron un grupo de chicos que eran de la Barra Brava de Alvarado, todo ese tipo de patotas que se nos acercan a las distintas tomas, o sea, es el mismo fenómeno que se presentan en las tomas. Yo creo que en realidad va más allá de un grupo de padres que no les gusta que sus hijos estén tomando el establecimiento. Para mí, en realidad, es una forma de meter miedo, infundir miedo, para que nosotros dejemos de luchar. Así que, la verdad, creo que se debe a eso. Se debe a que, como no tienen una respuesta para darnos, recurren a darnos miedo. Podrían tranquilamente pensar eso. O que un grupo casualmente de padres, casualmente de una patota de Alvarado, se le ocurrió ir a molestar a los alumnos que estaban luchando, porque bueno, qué sé yo, se levantaron a la mañana con ganas de hacer eso. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que nosotros la verdad hacemos una lectura y decimos, bueno, ¿qué puede realmente haber ocurrido? O sea, ¿por qué hicieron esto? ¿Para qué acuerdo de la determinada manera? Porque o sea, eran personas muy violentas, que para empezar ya ingresaron a los colegios con palos, con martillos, o sea, no, la intención de ellos no era dialogar y ver de qué manera destrabar el conflicto, era simplemente ir a romper cosas y ir a pegar a que se interponga. Brian, ¿con funcionarios municipales tuvieron la posibilidad de tener una charla, aunque sea telefónica? Nada, ni una sola charla. No podemos entrar en contacto para nada. Esperemos que lo podamos hacer mañana viernes con la movilización. Porque la verdad no tuvimos... Por parte de ellos, el interés de dialogar no hubo. Nosotros igual lo llamamos, fuimos a buscar todos, ¿no? En carácter de dialogar, ¿no? Y no, nunca lo recibieron. No estaban directamente. ¿Quién está participando por parte del municipio en estas reuniones o en estas negociaciones? ¿Martín Ayer o qué funcionario? Martín Ayer es el subsecretario de gobierno, ¿no? Del sí. municipio. Sí, después sí. en Consejo Ojalá estaba Arbaresi, que es el presidente. Sí. Ahí ha venido Rivet, que también es un subsecretario del Ministerio de Educación. Y algunas autoridades más. Se ha hecho presente en alguna de las reuniones de Piccolo, la consejera... De la UCR. Radical. Sí. También se había hecho una reunión, después además en las últimas ya no participaba. Pero también está cumpliendo el rol de mediadora, si me quiere, porque... Pero bueno, nada, acercaba a nosotros y bueno, o con Alvarenzo y nos contábamos también de qué manera ya podían llegar a llevar un plan de obras, pero no dejaron de poco a poco, dejaron de asistir y no directamente ahora no ni nos hablan. Brian, con la movilización de mañana y mañana 7 de junio se cumple un mes de la toma del consejo, se cumple un mes de aquel 7 de mayo. ¿Se podría sacar un balance de lo que fue este mes de lucha de parte de ustedes y demás? ¿Podríamos hacer un balance? Sí, exactamente. Nosotros ya tuvimos una victoria, porque varias victorias. Una de ellas es que por lo menos logramos arrancar a estas autoridades el derecho a reclamar. ¿Qué quiere decir con esto? Se logró que las faltas que con las que nos corrían, las actas, sanciones, sumarios a los docentes, ya no van a tener validez, porque reconocieron nuestro derecho a reclamar. Después, por otro lado, nosotros, bueno, también creemos que el nivel de conciencia, ¿no?, de los chicos incrementó un montón, comprendieron realmente el trasfondo de todo esto, porque las autoridades se evaden sus responsabilidades y así un montón de cosas. Entonces nosotros creemos que ya hay una victoria. Aparte hubo una repercusión increíble en la ciudad, o sea, un montón de gente apoyándonos, trabajadores que ya estaban en un conformismo, como bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto no tiene cambio, entran y luchaban junto a nosotros. O sea, creo que ya eso ya es una victoria para nosotros. Así que en balance general podemos decir que estamos muy contentos por este mes de lucha que llevaron a cabo los estudiantes y que, bueno, nada, docentes y un montón de trabajadores nos apoyaron y comprendieron que a veces el camino para conseguir lo que querés es esto, el camino de la manifestación, de la lucha, porque de otra manera no llama la atención de las autoridades. Brian, te agradecemos este contacto. Entonces, para resumir, mañana movilización nuevamente de la asamblea y el movimiento 7 de mayo al municipio, y sigue el reclamo, sigue la toma del consejo escolar, sigue la toma en las diferentes escuelas por la falta de posibilidad de reunirse con funcionarios municipales y provinciales en la tarde de ayer.